1976, Buenos Aires, La Piara. A una prisionera embarazada le dan a elegir entre la violación y la picana eléctrica. Ella elige la picana, pero al cabo de una hora ya no aguanta el dolor. Entonces la violan todos. Mientras la violan, entonan la marcha nupcial. Y bueno, es la guerra, dice Monseñor Garcelli. Llevan escapulario y comulgan cada domingo los hombres que en los cuarteles queman senos con soplete. Por encima de todo está Dios, dice el general Videla. Monseñor Tortolo, presidente del episcopado, compara al general Videla con Jesucristo y a la dictadura militar con la Pascua de Resurrección. En nombre del Santo Padre, el nuncio Pío Laghi visita los campos de exterminio, exalta el amor de los militares a Dios, la patria y la familia y justifica el terrorismo de Estado porque la civilización tiene el derecho de defenderse. 1977, Buenos Aires, retrato de un artista del dinero. El ministro de Economía de la dictadura argentina, José Alfredo Martínez de Hoz, es un devoto de la empresa privada. En ella piensa los domingos, cuando se arrodilla en misa, y también los días de semana, cuando dicta cursos en la escuela militar. Sin embargo, el ministro se desprende de la empresa privada que dirige. Generosamente se la cede al Estado, que paga por ella 10 veces más de lo que vale. Los generales convierten el país en un cuartel. El ministro lo convierte en un casino. Cae sobre la Argentina un diluvio de dólares y cosas. Es la hora de los verdugos, pero también de los tahúres y los malabaristas. Los generales mandan callar y obedecen mientras el ministro ordena especular y consumir. El que trabaja es un gil, el que protesta un cadáver. Para reducir los salarios a la mitad y reducir a la nada a los obreros rebeldes, el ministro soborna con plata dulce a la clase media, que viaja a Miami y vuelve cargada de montañas de aparatos y aparatitos, chirimbolos y chirimbolitos. Ante la cotidiana matanza, los tilingos medio pelos se encogen de hombros. Algo habrán hecho, por algo será. O sirva mirando para otro lado, no te metas. ...1976... La Plata. Hincada sobre sus ruinas, una mujer busca alguna cosa que no haya sido destruida. Las fuerzas del orden han arrasado la casa de María Isabel de Mariani y ella hurga en los restos en vano. Lo que no han robado, lo han pulverizado. Solamente un disco, el Requiem de Verdi, está intacto. María Isabel quisiera encontrar en el revoltijo algún recuerdo de sus hijos y de su nieta, alguna foto, juguete, libro cenicero o lo que sea. Sus hijos, sospechosos de tener una imprenta clandestina, han sido asesinados a cañonazos. Su nieta, de 3 meses, botín de guerra, ha sido regalada o vendida por los oficiales. Es verano y el olor de la pólvora se mezcla con el aroma de los tilos que florecen. El aroma de los tilos será por siempre jamás insoportable. María Isabel no tiene quien la acompañe. Ella es madre de subversivos. Los amigos cruzan la vereda o se desvían la mirada. El teléfono está mudo. Nadie le dice nada, ni siquiera mentiras. Sin ayuda de nadie, va metiendo en cajas los añicos de su casa aniquilada. Bien entrada la noche, saca las cajas a la vereda. De mañana, muy tempranito, los basureros recogen las cajas, una por una, suavemente sin golpearlas. Los basureros tratan las cajas con mucho cuidado, como sabiendo que están llenas de pedacitos de vida rota. Oculta detrás de una ventana en silencio, María Isabel les agradece esta caricia, que es la única que ha recibido desde que empezó el dolor. 1977, Buenos Aires, Walsh. Despacha una carta y varias copias. La carta original a la Junta Militar que gobierna la Argentina. Las copias a las agencias extranjeras de prensa. Al cumplirse un año del golpe de Estado, está enviando algo así como una memorial de agravios, constancia de las infamias cometidas por un régimen que solo puede balbucear el discurso de la muerte. Al pie, estampa su firma y documento. Sale de la oficina de correo y a poco andar lo derriban a balazos y se lo llevan herido sin regreso. Su desnuda palabra era escandalosa donde el miedo manda, era peligrosa donde se baila el gran baile de disfraces. 1977,